Absolutamente. Y un poco siguiendo también el hilo de esta temática, pero centrándonos, ¿no?, en la persecución al pueblo mapuche, ¿cómo se lee también desde la Confederación la situación del lonco Facundo Yones Wala? Bueno, le acaban de otorgar la extradición y eso es un antecedente que nosotros consideramos muy grave. Porque también es algo que uno no puede imaginar, ¿no? Que en un marco de derecho donde está claramente establecido cómo se debe abordar la cuestión penal cuando hay involucrado un mapuche o un miembro del pueblo originario, lo dice claramente el convenio 169 de la OIT, que es ley interna, que es tiene un carácter supralegal porque es un convenio internacional, tiene incluso un rango superior a las leyes. Todo eso está violado, porque hay jurisprudencia incluso de la Corte Interamericana que propone o evita este tipo de medidas, propone medidas alternativas para un caso como este, que encima es un delito, hasta podríamos decir, hasta doméstico, sobre el cual está acusado. Está extraditado, se le dictó la extradición como si hubiera cometido el atentado contra las Torres Gemelas, y lo que hizo, o por lo menos de lo que se lo acusa, es un delito menor, que además los otros involucrados en esa causa en Chile han sido liberados de culpa. O sea, es todo un gran escenario, una gran pantalla, un gran teatro para mostrar mano dura y escarmiento a todo aquel que se le ocurra reclamar derecho. Jorge, en este panorama tan complejo, ¿qué horizonte ves para el pueblo mapuche? Veo un horizonte de mucha lucha, porque todo este panorama nacional apunta a que va a ser cada vez peor. Es decir, el empobrecimiento sistemático que ha habido en estos últimos años se va a profundizar. Las medidas de ajuste que le están obligando a tomar a un gobierno subordinado como el que tenemos obliga a que le aprieten el cuello a los más pobres, y ahí estamos los mapuches también. La extranjerización de la tierra, la manera en que las corporaciones están tomando tanto poder e impunidad apunta a que nuestra realidad va a ser cruda y cruel en los meses que se vienen. Por lo tanto, toda nuestra expectativa, nuestra esperanza está volcada en nuestra capacidad de organizarnos y de enfrentar semejante embestida que se nos viene. Jorge, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Te mandamos un abrazo fuerte desde La Mosquitera. No, al contrario, compañera, un abrazo grande a ustedes. Mucha fuerza en su trabajo de comunicación, que es tan necesario, tan útil, frente a tantas corporaciones mediáticas que vienen mintiendo, ¿no?, y tapándonos la realidad. Así que no aflojen, mucha fuerza, y aquí estamos nosotros para cuando ustedes lo dispongan. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Peucayán, muchas gracias. Lo escuchábamos a Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche del Neuquén.